Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Nos hemos acercado a Punta Querandí para hablar con integrante de la comunidad, Reinaldo, al que también le dicen Catupurú, y que Punta Querandí, que es un lugar que hace de más de 10 años de lucha, que viene sosteniendo contra Eidico, la empresa que ha construido los countries de la zona, en esto, desde el mes de septiembre hasta ahora, viene teniendo buenas noticias acá respecto a reclamos que tuvieron ellos y que lucharon mucho. Uno es eso, que el 16 de septiembre lograron que se reentierre a un ancestro, un hermano de ellos, que estaba en la desembocadura del arroyo Garín y estaba en posesión de la ciencia, y en marzo también habían logrado que se restituyan más. Pero Reinaldo nos va a contar mejor cómo esto es este proceso. Bueno, nosotros con acá con los compañeros pudimos conseguir el cuerpo que estaba en el museo, en la capital. Logramos traer, hacerle el enterramiento. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros necesitamos tener los cuerpos, nos reclama el mismo lugar, y para fortalecer la comunidad, también para fortalecer a todo lo que existe y lo que vive en el lugar. Es un reclamo muy importante para nosotros, para este lugar, y bueno, conseguimos por medio de los borubillá o la gente que se dedica a... Me cuesta un poco hablar el español, pero voy a hacer como pueda para conseguir, para poder traer acá. Conseguimos con el municipio. Y estamos muy contentos, muy felices de tener acá también el espíritu de nuestro ancestro. También está muy contento de volver el cuerpo a su lugar. Todo un acontecimiento para la comunidad muy, muy fuerte, porque tengamos en cuenta que acá Eidico destruyó muchos lugares donde estaban enterrados sus hermanos y hermanas. Y bueno, un hecho de justicia. Se puede decir que es la larga pelea de volver a tener a sus hermanos acá en esta tierra. Aparte, otra cosita más, Reinaldo. Todavía siguen reclamando por más cuerpos, ¿no es cierto? Sí, señor. Estamos reclamando más cuerpos que necesitamos traer al lugar para que nos respeten un poco, para que nos respeten, porque lamentablemente nosotros nada da importancia, no nos respetan a nosotros, a nuestro ancestro, o también al lugar. Están lamentablemente destruyendo todo, y esto, hermana y hermano del alma, es muy muy malo para nosotros mismos y para la naturaleza, porque no se puede destruir la obra de nuestro creador, de donde sea del planeta. Esto hay que, hermana y menos, recuperar de vuelta y traerlo en su lugar, porque el mismo lugar está reclamando ansiosamente de volver a traer el cuerpo de nuestros ancestros en el lugar. Sí, es muy importante que descansen en el lugar los ancestros. También nos hemos enterado de otras cosas. Ustedes acá en el lugar, en Punta Querandí, hace poco tuvieron, bueno, en castellano le digo yo, el tiempo nuevo, el Arú Piajú. Bueno, nosotros acá siempre decimos nosotros Ara Piajú, al tiempo nuevo, o el año nuevo, guaraní, que el momento de la resurrección o renacimiento de la energía, que es la primavera, el Arapotú. Siempre festejamos y ¿cómo es? Conmemoramos ese día el renacimiento de la energía, también el surgimiento del universo para nosotros, donde brotan todas las plantas, los pajaritos anidan, empiezan a cantar los pájaros, los insectos, el momento como una explosión de las nuevas energías, que es la obra de nuestro creador Ñanderú Busú, que Ñanderú Busú es el creador de todo lo que existe y lo que vive en el universo. Nosotros decimos Ñanderú Busú, que se creó, él se creó como de sí mismo, digamos, de una sustancia originaria, vital y creadora que nosotros le decimos Yasuká, que es la materia primigenia, que con eso creó a los otros dioses. Y nosotros, para nosotros es muy importante, porque nuestro creador, porque esto era un caos, todo oscuro, y nuestro creador, el que creó todo esto, y él se creó en la oscuridad, porque no existía el sol o la luz, y después él se creó en la oscuridad, con la luz que emana de su propio corazón, de sabiduría infinita. Y eso es lo que nosotros festejamos y conmemoramos acá el 21, digamos, es el 21, pero como somos todos laburantes no podemos, y siempre después del 21 festejamos acá en Punta Carandí, para no perder nuestras tradiciones, nuestra como visión, nuestra cosmogonía, que nosotros los guaraníes, la gente de acá, de este continente, nuestra cosmovisión está ligada con el ecosistema. Y eso se respeta y eso practicamos acá. Le decimos al público que el 21 es el 21 de septiembre, lo que sería nuestra primavera. Nuestra primavera, el Arapotú. El Arapotú, nosotros decimos, es la primavera. El surgimiento del universo, donde explota todas las energías, los pájaros, los animales, las plantas, todo lo que existe en el universo en ese momento. Nosotros decimos ahora, pues, tiempo nuevo o año nuevo, como un tiempo nuevo. También sabemos de algo que ha pasado acá, que ustedes han formado hace poco la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, que logró el reconocimiento del municipio de Tigre, que les entregó de manera gratuita un lugar donde ustedes están vendiendo sus productos en el puerto de Frutos. Sí, señor. Logramos, gracias a nuestro Morubisá, al intendente, para conseguir un lugar, porque tenemos hermanos que hacen trabajos manuales y necesitan vender su producto para poder sobrevivir. Y entonces, hablando con el intendente de Tigre, nos dio un lugar gratuitamente en el puerto Fruto para vender su trabajo, y eso es muy importante para nuestra gente que se dedica a eso para sobrevivir. ¿Qué hacen? ¿Qué productos hacen los hermanos ahí que venden en el puerto? Bueno, hace trabajo de mimbres, de junco, hacen también vendemos yuyos medicinales y todo lo que sea trabajo manual, ¿verdad? Está nuestro hermano Con, está los guaraníes y los hermanos Toba, Con, digamos, vendiendo su producto. Hay canastos, sillas, de mimbre, bolso, sombrero. Entonces, para poder sobrevivir, nuestro propio hermano. ¿Cómo viene la mano con el tema del respeto a los derechos de los pueblos originarios acá en Argentina. ¿Qué estamos viendo en los últimos tiempos? ¿Hay cambio? ¿Vemos más? ¿Seguimos viendo discriminación? ¿Qué es lo que vemos? Lamentablemente, nosotros, digamos, de este continente, de Tanguazú, que es nuestro gran continente, hay mucha historia falsa por nosotros, nos discriminan, nos dicen que somos lo que invadimos los lugares, y es al revés. Ha invadido a todo, a nuestro hermano, acá todo este continente. No son los pueblos que vienen del otro lado, sino los grupos dominantes del planeta son los que están destruyendo todo. Y nosotros ya nos callamos mucho tiempo, nos matan, nos cortan la lengua, nos queman vivo, y hay veces hasta dejamos, no podemos ni hablar porque sabemos que nos van a destruir, nos van a matar la familia, los hijos, nos degüellan nuestros hijos en nuestro propio ojo, y esas cosas nos han dejado más o menos callarnos, pero ahora ya basta. Ahora ya vamos por todo, ya no se puede vivir así, porque están destruyendo todos nuestros lugares, está contaminando todo, envenenando todo, y nos está invadiendo a todos, ya no tenemos lugar a donde estar. Y en ese sentido, estamos ahora muy poquito, pero todavía seguimos siendo perseguidos, seguimos. Nuestro hermano, yo tengo muchas conexiones con mi hermano de este continente, y lo están matando mucho, lo están quemando todos los lugares, y están envenenando hasta el agua, y eso no se ve, eso no sale en ningún lado, pero yo tengo mucho contacto con esa gente, y lamentablemente están viviendo muy mal, porque le sacaron todo, su selva, que es su vida, le contamina su agua que toman, y es terrible lo que está pasando al todo. Ya nos está pasando no solamente a nosotros, sino a todos los pueblos que están viviendo acá. Nos están dando de comer veneno, tomar veneno, respirar veneno, y están envenenando el cerebro. Y eso, hermano del alma, ya tenemos que hacer algo juntos todos. Tenemos que tomar conciencia colectiva. Porque si no, hermano, no va a haber mucho tiempo que ya no va a haber la pena vivir, lamentablemente, y tenemos que hacer algo todos juntos. No solamente nosotros los nativos, los indígenas o los descendientes de los nativos, sino todos juntos. Todos los que sea de donde que sea, viene del lugar del planeta. Hay un poquito de tiempo todavía para salvar la vida, nuestra madre tierra está toda envenenada, destruida, está en momento, está agonizando nuestra madre tierra, y eso, hermano, tenemos que defender. ¿Por qué debemos dejar a nuestros hijos? Y esa lucha estamos haciendo en Punta Carandí. En Punta Carandí es un lugar muy importante para nosotros, y porque lo que hacemos nosotros no es individual, es para todos. Una reflexión de Reinaldo, recién integrante de la comunidad de Punta Querandí, que bueno, estarán escuchando nuestros oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos y también por la FM 96.9, la radio del colectivo cultural, el Bondi de Ingeniero Maswich. Acá puede venir, ¿no es cierto?, la gente a visitarlos. Sí, señor. Sí, puede venir los domingos a visitarnos, a conocernos. Es muy, muy, muy lindo Punta Querandí. No hay material, verdad, de lujo, pero el lujo es la naturaleza, la obra de nuestro creador que nosotros estamos defendiendo acá. Todo lo que hay, los animalitos, los insectos, las plantitas. Los pececitos, pobrecitos, ya no tiene lugar, está contaminado el agua, pero es muy lindo para que venga la gente a conocer. Invitamos a que venga el público oyente acá a Punta Querandí, en el municipio de Tigre. Y muchas gracias, Reinaldo, por la nota. Gracias a ustedes que vienen, nosotros nos ponen muy feliz, muy contentos, nos alegramos mucho. porque vienen ustedes, porque nos da fortaleza para seguir luchando por la vida. Esa es la lucha por la vida. Nosotros decimos con embotá es despertar el amanecer de los pueblos, unirnos. Y gracias a ustedes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.